programa Compañía de la Mañana en este maravilloso día, ¿cierto? Cuando te la parece que ya claro, pero digo yo, bueno, te acuerdo con su cuatro, cualquier otra cosa, ¿cierto? Claro, si no es mucho tampoco. Claro, viene así. Conversaba yo con mi amiga en la mañana con Carmencita y me llamó todo de ella. Por cabo en estos momentos decía así que dice que ella se levanta a las 7 de la mañana porque la calor ya no va más. Y claro, entonces me decía que es increíble cómo la gente de allá adora este clima. Y no de aquí, bueno, si somos los seres humanos, si no tenemos la cosa, quizás no con tanta cara, porque el tal Santiago no es tan, o sea, no lo hace para los importantes, ni siquiera se fue el rollo. Sí, y como yo digo, que incluso respirar, entonces, no lo quiero así yo, pero un poquito más cálido, no sé. Tengamos 26 días. Yo creo que es un calor soportable para todos, ¿cierto? Claro que no puede salir todo. Yo tampoco sigo de decir, claro, se puede. Pero bueno, vecino, como dice la persona que vive conmigo, es que puede que estamos bien. Así que trata de pensar la vida. Así es la vida. Y así no va a haber, claro, sí, que también lo sé. A mí me encanta la iglesia, me encanta. Pero eso tiene toda la razón, si no, ella es Andrea Muñoz, la comunidad de Vigo, ella es estudiante de Portal de Psicología, de la Universidad de la América. Entonces ella, claro, todo para. Si no lo tienes, tú le buscas en la web, que es lo que todo deberíamos hacer, ¿cierto? Y disfrutar el día cuando está feito, cuando está lloviendo. O sea, ¿cómo puede ser? Yo creo que eso es lo que nos falta en ser humano. Cambia por lo bueno, porque lo más mágico es sacarlo de él. Es el trigo de la gente. En todo caso, me sentí a toda la compañía de Andrea, que ama, porque ella también ha ido aprendiendo algunas cosillas, pues, y lo que está, ¿no? Bueno, pues si no hoy día fue el 27 Santiago. Así que un saludo para todos. Gustavo, le tocó un precioso vino, sí, primaveral, exactamente primaveral, sí. Así que ahora vamos a una pequeña pausa musical y sin golpe. Yo te pido palmas, yo te pido palmas, yo te pido palmas arriba. Yo te pido palmas, yo te pido palmas, yo te pido palmas arriba. Palmas arriba, arriba, arriba. ¡Sigue!

10 de la mañana, 20 minutos. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Decían a mí de que algunos ya están ahora, pero se tienen que postular para la elección. si no, no se puede hacer la elección. Se aparecen dos o tres, tiene que estar el 50 más uno. Claro, porque si no, no, no es válido. No es válido. O sea, estas cosas no se pueden hacer en el exacto, claro, ¿no? Exactamente eso, no sé si esa es la idea. Así que también se toca para el domingo de las 9 a las 16 horas. Exactamente así. Así que las manitas están escuchando, no sé si están para que les toque. Ya, vamos, seguimos hablando de tal, interesante la conversación de la gente, de la psicología. Los vecinos, el teléfono a la radio. 44 28 61 151. Y puede ser también online, www.espaciosfm.cl. También exactamente, por si acaso, Fernando. Así que conversábamos con Andrea diciendo que increíble la partida que nos ha ido ganando también nosotros. Bueno, sobre que nos tiene que ver, yo decía de que la pandemia a lo mejor había tenido. Pero bueno, vecino, entonces la invitación para el día para que usted venga acá y a las 6:30 acá en la puerta de vecino. Y ahí lo vamos a estar esperando y ahí te va a explicar su idea, que ya está bien trabajado, a lo mejor quiere aportar otra cosa, poner ciertas cosas, otro programa, en fin. Exactamente. Bueno, vamos aquí. Ayer yo me llevé el día de impacto. Estaba muy mala la conversa, pero me encantó ya. Vecinos sufren para encontrar arriendos con precios asequibles, ¿sí? Ahora, bajísimo arriendo. En muchos sí, pero considero, Andrea, que se les pasó la vida. Se les pasó la mano. Y lo mismo en todo, porque respecto de que se escucha que va a subir algo, resulta que ya lo suben. Tanto esto, ¿qué nos la pasa? Ya. Entonces, dice acá, Corredor de Propiedades indicó que en la zona han subido entre un 25% y un 30% y que los arriendos se han puesto cada vez más restrictivos. Aumento de la cuota mensual a la vegetario y casi nuevas opciones baratas para casas y departamentos en los factores que deciden de gran percepción señalan vivir en este periodo de alza. El reajuste del IPC y la menor cantidad de ofertas son el número de los factores que tanto lo han expresado. Patricio Montaña, propietario gerente de Montaña Propiedades, señaló que las causas del incremento de los valores del renta son debido principalmente a la subida del valor de los dividendos y también de los gastos comunes. Se produce un efecto dominó del aumento de la unidad de fomento y de la inflación de los bancos existente hasta la fecha. Sobre esta realidad señaló que los arriendos cada vez han puesto más restrictivos y para los arrendatarios, dado que el alza porcentual se podría hablar de 25 a 80% aproximadamente. Si cualquier destinamiento es Musical de Espacios FM, Continuamos con Acompañando la Mañana. Siga en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Thank you. estamos de vuelta, porque queremos saber qué opinan. Porque nuestro correo también queremos sufrir. Deseamos que ojalá sea la radio que se escuche nuestra población y no que se escuche ni la biología ni la colonia. Entonces, por eso decimos que necesitamos que el domingo de 9 a la a 16 horas, o sea, hasta las 4 horas. Esto se hizo, tengo entendido, una reunión y asistieron, fíjense que de 80 o más, por decir, son más incluso, asistieron dos. Necesita el pueblo un hogar para cada uno. Exactamente. Claro, porque también hablemos de psicología. Estamos hablando de la realidad de los trastornos que se producen en nuestra thank you. sea, no es algo que les va a... Claro. Dice que todo lo contrario, entonces... Thank you. Para casa. Bueno, vamos aquí a ver algo. También dice que me una compañera playa muy atento. Dice que está preciosa, vecina. Dice que está preciosa. Autoridades municipales y el gobierno encabezaron la inauguración de la costanera de Playa Negra. Esta obra consideró una inversión de 1.308 millones y abarca una extensión de 330 metros. De acuerdo a lo informado desde el municipio, las principales obras consideradas son rampa de acceso peatonal para el acceso a la playa, rampa de acceso vehicular para el ingreso de vehículos de emergencia, gradas, escalera y 6.500 metros cuadrados de superficie de paseo costero. Yo no he ido a todo el mundo. ¿Sabes? Porque hay una mención de que yo siempre voy a ver voy a la playa, claro, pero eso es que así que pero creo que quiere en algo parecido a mí. Exacto, hacer de tiempo una playa en característico. Dice que ya hay muy buen restaurante. A ver, dice, el alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa, dijo que tenemos mucha esperanza en este sector, ya que con esta obra este lugar está llamado a ser el polo gastronómico de la ciudad. Exacto. Que le dará empleo a muchas personas en un futuro cercano, será uno de los grandes atractivos de la comunidad. ¿Sabes qué? Que la parte de Penco era la otra. Cuando yo recién puse en la Penco, estaban desarmando la plaza de Penco, porque iba él y la iba a rellenar y hacer una persona de Penco. Y yo fui viendo con muchos años, o sea, me tardaba unos 5 años y estoy viendo a Penco. Y llegó el momento y me dijo, es que es preciosa y hay unas estatuas de madera que la familia han hecho los pintores de ahí tengo entendido con motosierra. Hay una calle bien verde, claro que le quedé con un factor mandado, se me parece que viene un caso. Pero hay una estatua maravillosa, vecino. La plaza de Tierra de la Mosa parece que es vecino. Parece, claro. Y más encima, fíjate que hay un canal por uno de los costados de la plaza. Y él lo hizo navegable. Y son así como góndolas, así como Venecia. Y los niños, claro, se pasean, ¿no? Pero sí, ha hecho el trabajo con sí, lo otro hay un, es como ¿Tanto para que te lleves un libro o para que dejes un libro? Que yo lo encuentro fabuloso. También hay contenedores de la basura, siempre saben que cada vez tiene un asiento maravilloso. No, sí, realmente a mí me encanta, pero yo creo que por eso todavía no pienso que no. Sería mucho de que no tengo yo sí, porque yo paso, cada vez que voy paso por la plaza, yo me bajo ahí y cruzo toda la plaza. Y hay unos árboles añosos y tienen unas calidades así como los monos, ¿sabes qué han hecho? Han plantado plantas ahí. Y claro, esto como es muy parecido al cardenal, pero que no es cardenal vecino y que está donde la lluvia se va. Así es que yo creo que tenía una amiga ahí que me dijo que se podría morir, me dijo, y no sabe. Yo voy a decirle, porque ahí no había pasado, no me dijo, pasto. Claro, pero Penco es precioso. No tan solo Penco es amor, como se dice, es precioso Penco. Así que hay que ir a ver esa costanera maravillosa que hay. Sí, hay que conocerla. A lo mejor puede que no haya muchos locales, pero sí que. Cantaré monte la baba con flora, soy en su lamento. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, de cuadernación y serigrafía. Contáctame personalmente en la torre 302 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, de Pedro del Río, entregando calidad y confianza en impresa. Continuamos con Acompañando la Mañana. ¡Levante la mano bien arriba! ¡Levante la mano bien arriba! ¡Levante la mano bien arriba! ¡Levante la mano bien arriba! Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM, el 107.3. Y los dulces, pero en mayor medida, estos últimos son los principales atractivos de Halloween. Para los más pequeños, quienes cada año esperan con ansia la llegada del 31 de octubre para celebrar entre calabazas, brujas y monstruos olvidantes. Hoy, ahora el caso queda... van a continuar con eso. Sí, pues hay cosas que le quieren trabajar a los niños, ¿no? Y quieren trabajar a los niños, ¿no? Es bonito, no sirve a ellos, ¿sabes? Que yo voy a contar lo que sucedió con el niño que me hizo. El niño que había tenido una hija. Y era todo un show en ese tiempo. ¿Cómo? Porque la idea era poner la bicicleta, ojalá las cosas como eso. Y no, no, no. Entonces aquí su madre me dice, yo lo pasé muchas horas antes que llegaran las 12 de la noche, mirando si el viejo bajaba de llegar y llegaba a mi bicicleta. Y nunca voy a olvidarme, así que de repente di vuelta la cara y cuando veo la bicicleta. Todavía no me lo puedo explicar cómo lo hicieron. Será todo un show, pero sí que lo puedo explicar. Para, precisamente para procurar la fiesta. Sí, no, sí, no es chiste, es verdad. Bueno, dice. La pediatra Mariana Elbert manifestó al respecto que específicamente en este día se recomienda que los niños coman entre 4 y 10 dulces como máximo. El resto se recomienda que se usen como canje para organizar actividades que a los niños no les gustan. Por ejemplo, si el niño le entrega 10 dulces a su mamá, consigue una salida al parque, agrícola profesional. O sea, que venir al parque tampoco lo va a pasar por el día, si no está teniendo dulces. Pero no es malo, hay que intentarlo en todo caso así. Otra técnica compartida por Elbert para evitar el consumo excesivo de golosinas durante el próximo lunes es que los niños coman alimentos saludables antes de salir a pedir dulce, ya que así no sentirán esa necesidad intensa de comer el pico. tan nefasto. Tanto Elbert como la doctora Daniela Almeida de la clínica Xiomax coincidieron en que lo ideal sería que los niños no consumieran dulce, los azúcares refinados como los que están presentes en la mayoría de los colaciones de Halloween no son recomendables porque no tienen aporte nutricional y además nos causan otro tipo de problemas, como la carie dental, que explicó Almeida. ¿Pero qué se puede hacer fruta? Los dulces ácidos, puesto que matan el pH de la boca y esto favorece la acción de bacterias cariogénicas, capaces de producir o inducir la producción de caries, afirmó la doctora. También podría decir que debemos evitar consumir dulces duros por el riesgo de que los niños comiencen a morderlo y se fracturen algunas piezas del cariciado. También son riesgosos los dulces pegajosos como chicles, masticables y turrones, ya que se pegan mucho a los dientes, cuesta sacarlos y muchas veces quedan pegados en las tapas duras y sellantes, pudiendo sacarlos si no se encuentran en buen estado, animó la profesional de la salud bucal. En cambio, el Bert dijo que lo mejor sería preferir dulces con bajo porcentaje o nula presencia de azúcar. Lo mismo con los chocolates alto en grasa, entre más puro el chocolate, el mejor la alternativa. Claro que es mejor, pero no. Ahora que no quiere ver para nada. Bueno, para evitar que la aparición de caries al medio también sugirió cepillarse los dientes al menos dos veces al día con pasta colorada o mínimo de 1000 ppm de flúor y tener un excelente cepillado nocturno, idealmente con algún complemento de cepillo como cera dental y enjuague bucal. El cepillado nocturno es muy importante ya que nuestros niveles de saliva bajan en la noche y eso también favorece la acción de las bacterias cariogénicas que para que se celebró que esto no es solo mal para los niños. Thank you.

trabajo un proyecto que te puede interesar mucho y en él vas a aportar bastantes horas de trabajo, pero sobre todo energía mental que te da progresar en muchos aspectos. Ten confianza en ti misma o en ti mismo. Tauro, una persona que crea un recuerdo triste o desagradable del pasado, no es que tengas que ponerte tenso o tensa con ella, pero sí debes alejarte lo antes posible y pensar otras cosas. Un poco de ocio después del trabajo te vendrá genial. Géminis, no debes sentirte presionada o presionado por nada ni por nadie el día de hoy. Busca tiempo libre para alguna actividad deportiva o para dar un largo paseo que te ayude a sentirte en calma contigo. Eso es lo más importante. Cáncer, tienes que estar pendiente el día de hoy de niños, o de una persona de edad que requiere tus cuidados y tu atención. Así que es mejor que ordenes tus actividades para hacerlo con todo, con tranquilidad y sin prisa. Leo, hay asunto que debes coordinar o llevar tú la voz cantante dentro de la familia, en especial si se trata de cuestiones que implican gasto. No dejes que nadie te organice esos temas económicos que pueden ser complicados. Virgo, no dejes que alguien ponga en duda lo que estás haciendo en tu trabajo. No es cuestión de buscarse enemigos, pero sí de poner las cosas claras y hacer ver tu verdad y la labor que has estado realizando hasta ahora. Libra, efectivamente puede ser hoy un día muy especial, pero algo complicado porque sentirás emociones internas diferentes. Algo se reajusta en tu vida. Alguien viene o va y eso te va a pensar mucho en lo que tienes que lograr. Escorpión, el día de hoy no será tu mejor día. Acusa cierto cansancio acumulado y algo de estrés y que quizás quieras abarcar demasiadas cosas. Plantéate cuáles son las que de verdad valen la pena y no te distraigas ni inviertas tiempo en otras. Sagitario, no habrá hoy grandes sobresaltos a tu alrededor, pero sí debes estar atenta o atento a las palabras de alguien que puede darte una información valiosa de cara al futuro. Síguele la pista a esto. Síguele con la pista a eso que te diga, porque al final encontrarás la manera. Capricornio, estás siendo mal catalogado para el futuro que has tenido y que no le han gustado a las personas que te rodean. No es que te van a hacer lo que ellos quieran, pero sí cambiar algunas cosas. No olvides que nadie está a tu servicio. Acuario, hoy te sientes mucho más optimista con aquel asunto que estaba congelado y además alguien te anima porque te invita a tomar algo y cuenta contigo. En esa salida lo vas a pasar muy bien. Que hoy vas a tener sobre lo que puede hacer por ti una persona, alguien que llega a tu vida y que va a resultarte de mucha ayuda o convertirse en un amigo o en algo más. Deja que todo fluya con tranquilidad. Y si no, ahí está el horóscopo de la mujer amaranta para el día de hoy. Ya, yo me queda muy poco, pero sí quiero comentarle, vecino, Andrea, tenemos una punta súper importante, ¿cierto? Y lo necesitamos a ustedes. Va a ser la dependencia de cada SIAM. Llega la punta vecina y al tiro lo van a recibir. Lo necesitamos, sí, no sé. Que no tenga alguna idea. Que no tenga alguna idea. Así que es importantísimo hacerse una parte. Lo que tenemos. Está claro, porque son mayas ahora, obviamente, por la hora que nos llega, claro, exactamente, si no, si, así que es importante su presencia. También el domingo está, hay una votación de las 9 a las 16 horas del Comité de Nacidos y Criados Vecinos. Esto también es tremendamente importante. Recuerden que aquí hay hogares de algunos jóvenes es importante que ustedes asistan. ¿Por qué les digo? Porque me contaba mi amigo sobre Pilar Sierra, que está en la comisión electoral. Me decía que la otra vez llegaron dos personas. Entonces, ¿por qué si no se puede hacer una votación? Porque no es válida. No es válida. Tiene que ser 50 más 1.000. Así es que si usted conoce a alguien, que está haciendo una visión, ¿por qué estoy diciendo esto ahora? Porque yo mañana voy a leer el listado de candidatos para el comité de nacidos y criados. Tenemos a Yelisa Veloso, Fernando Reyes, Iris Valdebenito, Laura Garcés, Eduardo Cifuentes y Sergio Castillo. Así que para que ustedes no tengan que asistir, hay que asistir, es súper importante. Está en juego un gran proyecto de siglos para el domingo, no se olvide. Y la reunión con nosotros para hoy día a las 6:30 de la tarde. Hoy día es agotado, así que si no se ha agotado agotadito, todavía hay tiempo, sí.